vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande. voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.